en México. Jalcomulco, en Veracruz, fue escenario del 12º encuentro del movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos Mabdir. Allí, Guadalupe Lara, una defensora del territorio que se opuso a la presa de Arcediano en Jalisco, contó sobre la violencia y persecución por parte del gobierno y la empresa, violencia que marcó su vida, como lo comparte en su testimonio. Beatriz Mora, de Caminos del Buen Vivir, con la información. Del 10 al 12 de noviembre, en el municipio de Jalcomulco, en Veracruz, México, se reunieron pueblos, organizaciones y defensores de los ríos y el agua en México para celebrar el 12º Encuentro Nacional del MAPDER. El MAPDER es el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. El objetivo de este encuentro fue fortalecer las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra contra la política extractiva y diversos proyectos de infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades. Durante 3 días se dieron cita alrededor de 400 personas provenientes de distintos estados de la República Mexicana, así como la presencia de observadores internacionales de Costa Rica, España, Italia, Francia, Holanda, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y Cuba. Es por esto que se reunieron para compartir, consensar y decidir cómo y de qué manera continuarán en la lucha para defender, proteger y reivindicar las alternativas de vida distintas a las que el Estado pretende imponer sobre el territorio. Una de las actoras en este encuentro nacional fue la defensora del territorio, Guadalupe Lara, quien nos comparte la violencia que sufrió en su comunidad y por parte del Estado por defender su territorio. Soy María Guadalupe Lara, de la comunidad de Puente de Arcediano, municipio de Guadalajara. Esta presa comenzó en el 2003, 40 familias con 250 personas de habitar ahí. Y cuando empezó lo de la lucha, pues vimos que era mucha mentira, mucha falsedad, mucho dinero para los del gobierno. Se luchó por 7 años para que no se llevara a cabo. Esta lucha pues la emprendí yo sola porque todos dijeron que pues yo estaba loca. Y de los locos pues no se les cree. Entonces, esta presa hace 6 años la cesaron, no la llevaron a cabo, pero la presa quedó hecha en los habitantes, en lo físico, en lo mental y en lo psicológico. Que es muy triste recordar tu comunidad, tu pueblo, tu hábitat. Y yo les digo, yo ya no soy ni de acá ni de allá, porque a los que nos sacan de nuestros pueblos, pues la verdad que no encuentras tu lugar en la ciudad. Eres como una ave que te cortaron las alas y te encerraron en una jaula. Así me siento yo. Yo por oponerme tanto al gobierno a que yo no quería la presa, mis tierras fueron expropiadas. Yo nunca llegué a acuerdos con el gobierno y hasta ahorita, a la fecha, no he recibido un peso. Todas las hectáreas que yo tengo y tenía en mi comunidad, que eran 11, mi casa y mis negocios del que vivía, pues fueron expropiados. En lo jurídico se ha ido trabajando, pero se trabaja muy lentamente. Entonces, es un caso, creo yo que es único, de una presa que se cancela después de haberse trabajado 6-7 años en estudios y en tantas cosas que a mí me tocó vivir. Porque como yo fui la única que me quedé de ahí, todos huyeron pagados con una mugre cantidad que ni a casa les alcanzó. Entonces yo, por oponerme tanto al gobierno, pues he tenido muchísimos problemas. A mí mi comunidad me abandonó, mi familia me abandonó, pues también. Los gobiernos la emprendieron contra mí, me asustaron muchísimo, me dijeron que me iba a pasar lo de Colosio. Sufrí mucho el hostigamiento de los gobiernos, pero yo, entre más conocía al gobierno en sus falsedades, en sus mentiras, me iba quedando más y más y más y más. Él contra mí y yo a que no. Tumbó todo lo que fue mi pueblo, no quedó piedra sobre piedra del pueblo donde nací. Todo se acabó y pues lo único que quedó fui yo. Están todos mis hermanos, vecinos, ahora en los arrabales de la ciudad de Guadalajara, que sin trabajo, sin de qué vivir, pues sufren mucho. Y con el deseo inmenso, como decía el Señor, de volver a su hábitat. Pero ahí el gobierno ya no permite que entre ni Dios ni el diablo. Está muy difícil volver a la comunidad. Yo allí tengo mis propiedades, que son las hectáreas de mis abuelos, y ni por ellas yo puedo entrar a ese pueblo. Yo vi a mi pueblo llorar, porque lo vi llorar a mi pueblo. Lo vi sufrir, no se quería salir, después de haber sido pagados El gobierno tumbaba casas y los echaba para afuera. Entonces yo vi a la gente cómo lloraba, ya no se querían salir de su hábitat, pero era imposible. Este encuentro se enmarca en la aplicación de la primera fase de la reforma energética que impulsa de sobremanera los proyectos de fractura hidráulica y de presas para la generación de energía eléctrica, amenazando severamente los cuerpos de agua de las poblaciones rurales y elevando el costo de la luz a los usuarios domésticos de la ciudad y del campo. Lo anterior en un contexto nacional de falta de confianza en las instituciones públicas que, lejos de proteger la soberanía de los pueblos, funcionan para las empresas y el poder del capital. Así como en un contexto de injusticia, inseguridad, represión y criminalización de la protesta social, en muchos casos este hostigamiento proviene de empresas y gobiernos vinculados y que forman parte de la estructura del crimen organizado, a decir de los testimonios de las personas afectadas. Es por todo lo anterior que en el 12º encuentro del MAPDER, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, realizado en Jalcomulco, Veracruz, México, se exigió a una voz unánime la cancelación de presas en el país y en su lugar se demandó la protección y saneamiento de los ríos. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.